Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran los de antes, ahora somos. Les encanta andar por algún rincón, llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos piojos de mirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Niños calladitos, niños bien quietitos. Muy pero muy buenas tardes, estamos aquí en una edición más de Entre Cuentos, en nuestra casa radial, en Radionauta FM 106.3, donde tratamos de hacer un puente cada tarde para que chicos y chicas disfruten de buena música, disfruten de poemas, de adivinanzas, de cuentos y de un buen momento. Decimos siempre que es un gusto estar aquí en la radio, tanto para grandes como para chicos, compartiendo material de la biblioteca Héctor Germán Westergel, aquí, la biblioteca de Olga Vázquez, la salita que tenemos para chicos y chicas, la que le llamamos el galponcito de los cuentos. Y decirles que, bueno, que dentro de poco se va a cumplir el primer aniversario de nuestra biblioteca infantil, y va a ser un gusto organizar una serie de actividades para compartir con todos y todas. Les damos un teléfono que es el 512-1690, es un teléfono fijo, y un correo electrónico que nos han llegado, ahora vamos a mencionar, radionautafm@gmail.com. Nos han llegado mensajes de Rocío, con una compañera que conocimos en Buenos Aires el sábado pasado con motivo de estos festejos del Día del Niño, que nos hacen conocer lugares y gentes, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y una página de Facebook, Radionauta, y una página de Twitter, que es Radionauta FM. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un viejo disco, un viejo CD que estoy seguro que salió en vinilo en las primeras ediciones, allá por el año 90. ¿Qué es esto? Es Piojos y Piojitos 1. El 2 salió en el año 2003. Salió en Página 12. Y el Piojos y Piojitos 1 recopiló distintas músicas de varias partes del mundo, y sobre todo distintos intérpretes y autores, sobre todo Fito, Fabiana Cantilo, los Twist, que en aquel momento estaban a full, ahora siguen haciendo de las suyas. Y Piojos y Piojitos 2 me parece una joya de la música infantil, que ha formado parte del imaginario de muchas actividades educativas, pero salió una edición limitada, solamente salió en la edición de Página 12, creo que hubo dos domingos donde se vendió, y después lo demás está circulando por internet, por esas cosas, que en aquel momento no se usaba tanto internet, año 2003. Y pensamos que son cosas lindas para compartir, esa música que nos trae recuerdos de muchos pibes que hoy ya son más grandes y que hemos conocido aquí en otras ciudades. Así que de eso se trata esta propuesta de Piojos y Piojitos, la primera edición. Y vamos a compartir los clásicos de Pajaritos Remendados, porque son cuentos 100% radiales. Decíamos la otra vez que hay cuentos que son difíciles de narrar cuando trabajan tanto con la imagen. Y si bien estaba el famoso programa Imagen de Radio, que conducía Badía, qué difícil es ponerle también un poco de imagen a los cuentos que vamos narrando. Pero la tecnología lo puede todo. Diría algún conductor de radio que también tiene su magia cuando sale la voz y cuando salen solamente los sonidos. Así que, bueno, mi nombre es Eduardo. Ya les di algunos teléfonos para compartir. Estamos con la presencia de Aymar, de Manolo, que está leyendo muy curiosamente un material que traje. Y a su vez, bueno, con otros compañeros aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez de la calle 60772. Bueno, vamos a empezar entonces con la música y también con los cuentos. Allí va. Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa, mulata, mi perdido se anda. Pisa, pisa, pisa, mulata, mi perdido se anda. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. Caído en una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa, mulata, pisa el vestido de seda, mulata. Pisa, pisa, pisa, mulata, pisa el vestido de seda, mulata. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. Qué clásico, ¿no? Y qué ritmo, qué linda esta música. Les decíamos que nuestro programa es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel y el Galponcito de los Cuentos. ¿Qué tenemos en el Galponcito de los Cuentos? Tenemos juegos, tenemos también libros de poesías, libros para pintar, para dibujar. Tenemos manuales, material escolar y sobre todo un montón de cosas para disfrutar. La otra vez escuchaba a unos escritores hablando de la Feria del Libro Infantil y nos daban la idea, decía, que el único lugar para disfrutar de los libros infantiles era la gran feria que se hace en Buenos Aires. Y ahora yo pensaba, el riquísimo material que tienen las bibliotecas populares, y más ahora, para poder disfrutar en familia, para la lectura compartida o para leer solo. Ahí estaba viendo fotos de visitas de chicas y chicos que han hecho la biblioteca, algunos leyendo desde el piso, tirados en los almohadones, otros jugando, otros haciendo títeres. Vamos a compartir ahora un cuento que quiero mucho, que es de una gran cuentista que se llama Graciela Montes. No tengo la suerte de conocerla personalmente. Sí, a Graciela Cabal, ¿se acuerdan que habíamos contado en otras ediciones? Gatos eran los de antes. Y este también. Si algo creo que le fascina a los narradores argentinos para chicas y chicos, son los gatos. Y acá habla otra vez de gatos, que se llama Un gato como cualquiera, con unos bonitos dibujos de Juan Manuel Lima en esta edición de Pajarito Remendado. Es un cuento que no es tan cortito, pero está bonito para disfrutar. Allí comienza entonces, y dice así: Un gato como cualquiera. Había una vez un gato de ojos verdes, pelo gris y cola larga, de modo que era un gato parecido a muchos otros gatos. Pero eso sí, era un gato de bolsillo, del bolsillo de Aníbal Gobi, guarda del tren del ferrocarril Mitre. Mientras Aníbal Gobi picaba los boletos con su máquina picadora, el gato apenas espiaba desde el borde del bolsillo de su chaqueta marrón. El gato de bolsillo no se acordaba de nada que no fuese el bolsillo de Aníbal Gobi. Tal vez había nacido en el galpón de la esquina, o en la casa de al lado, o en el jardín de atrás, pero lo cierto es que hacía mucho, muchísimo tiempo que este gatito vivía en el bolsillo. Al gato de bolsillo el bolsillo le parecía mucho más lindo que el resto de los lugares del mundo grande. El bolsillo era tibio, blando, suave, oscuro, tenía pelusas que hacían cosquillas y era muy fácil acurrucarse en el fondo. El mundo grande, en cambio, era frío y caliente, duro y líquido, áspero y liso, negro y brillante. Tenía zapatos, ramas, relojes, caras, ruedas y gatos peligrosos. Era muy difícil acurrucarse en el mundo grande. Esto al menos era lo que pensaba el gato de bolsillo hasta las 4 o 5 de la tarde del segundo jueves del mes de octubre, porque a las 4 y 10 de la tarde del segundo jueves del mes de octubre, mientras estaba asomado al borde del bolsillo, observando tranquilamente cómo Aníbal Gobi le picaba el boleto a una señora colorada, el gato vio algo nuevo. Algo nunca visto en el mundo grande, un ratón de cola de piolín y ojos brillantes. Un ratón cualquiera que miraba pasar el tren desde atrás de un poste de la estación de Belgrano R. Esto es en Buenos Aires. El gato de bolsillo vio al ratón cualquiera y enseguida notó que ya era hora de salir del bolsillo de Aníbal Gobi. En el bolsillo de Aníbal Gobi jamás había habido ratones de ojos brillantes y de cola de piolín. El gato de bolsillo saltó y apoyó sus patas acolchadas en el piso del tren. Volvió a saltar y cayó en el piso de la estación. El ratón cualquiera, lo vio, dio media vuelta y empezó a correr por la calle Zapiola con el gato de bolsillo atrás. Corriendo como no había corrido nunca. Como el ratón cualquiera estaba mucho más acostumbrado al mundo grande que el gato de bolsillo, ganó la carrera y encontró un agujerito donde meterse antes de que el gato de bolsillo pudiese sujetarle la cola con la pata. Entonces, el gato de bolsillo supo que estaba solo en el mundo grande, sin pelusas y lleno de gatos peligrosos. El gato de bolsillo les tenía muchísimo miedo a los gatos peligrosos. Aníbal Gobi siempre le hablaba de ellos mientras le rascaba las orejas. Le había contado que tenían garras afiladas, maullidos malévolos y el cuerpo lleno de horribles cicatrices. El gato de bolsillo, en cambio, tenía las uñas cortas porque Aníbal Gobi se las cortaba puntualmente todos los lunes a la noche, maullaba bajito y solo cuando tenía hambre y tenía un pelaje liso, entero y sin marcas, se lo podía ver tan elegante como siempre. Pensando en los gatos peligrosos, el gato de bolsillo se acurrucó detrás de una bolsa de basura. Mientras oía el ruido de los autos y seguía con los ojos los zapatos que iban y venían por la calle, gemía en voz baja porque extrañaba muchísimo al bolsillo. Los zapatos se fueron yendo poco a poco y poco a poco también se vino la verdadera noche. Y fue entonces que aparecieron uno a uno, uno tras otro, ¿quiénes? Los gatos peligrosos, ¿sí? Los gatos peligrosos eran silenciosos, como todos los gatos. A veces eran rapidísimos y otras veces muy lentos, como todos los gatos. Y como todos los gatos, tenían bigotes largos, ojos verdes, verdes y amarillos y cola larga. Pero eran peligrosos. El gato de bolsillo enseguida notó que eran peligrosos. ¿Por qué eran peligrosos? ¿Porque arqueaban el lomo? ¿Porque maullaban hacia el cielo mostrando las gargantas? ¿Porque abría la pata y mostraba las uñas larguísimas y afiladas, cada uno de ellos? 5 gatos peligrosos se acercaron al gato de bolsillo y los 5 arquearon el lomo, maullaron hacia el cielo y mostraron las uñas. El gato de bolsillo los miró con sus ojos verdes y vio que también ellos tenían verdes los ojos. Entonces, pasaron cosas importantes. El gato de bolsillo arqueó el lomo, después maulló hacia el cielo, y los gatos peligrosos le vieron la garganta. ¿Sí? Le vieron la garganta. Después abrió la pata y mostró las uñas, que no eran tan largas ni tan afiladas, pero que ya les estaban creciendo. Entonces pasó otra cosa importante. Un ratón cualquiera, ¿sí? Pasó por ahí. Y los 6 gatos, un gato de bolsillo y 5 gatos peligrosos, echaron a correr. Todos persiguieron, todos saltaron tapias, todos esquivaron árboles y se escabulleron debajo de los autos estacionados. Y pasaron más cosas esa noche. El gato de bolsillo se peleó con un gato peligroso. Pegó un salto muy alto, corrió una carrera, escarbó la tierra, encontró un poco de leche en el fondo de la bolsa de basura y se afiló las uñas en una pared de piedra. Y cuando ya empezaba a clarear, los 6 gatos, el gato de bolsillo y 5 gatos peligrosos, se fueron al baldío de enfrente y encontraron un rincón oscuro, tibio y suave, arriba de un montón de trapos viejos, y se enroscaron para dormir juntos. Entonces, el gato de bolsillo supo que en el mundo grande no solo había ratones de ojos brillantes y cola de piolín, supo también que había bolsillos llenos de pelusas. ¡Fa! Esto de conocer la calle, de conocer otras sensaciones, de salir de a veces de los lugares seguros que nos gustan y conocer y vivir sensaciones nuevas. Acabamos de compartir Un gato como cualquiera, de Graciela Montes. Seguimos con la buena música. Mirando a la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín y patapón y patapín y patapón. Mirando a la lechuza, miró en el lechuzón. Mirando a la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín. Patapón y patapín y patapón. Mirando a la lechuza, miró en el lechuzón. Mirando a la lechuza, miró en el lechuzón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, 2 menos 1 son 52. En la cabeza se pone un zapato y una lombriz le pega. Se guarda la ropa, con la lapicera se corta el jamón. Tomo la sopa con dulce de leche y desayuno con agua y jabón. ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! ¡Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción! A los 10 años pesaba 1000 kilos, ahora peso 10.022. Tengo guitarra de 30.000 cuerdas. Estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Superé mi vida, voy a la alegría de mi corazón. Ya todo lo que siento lo llevo acá dentro de mi corazón. Yo porque se me duermo cada día te quiero más. ¡Qué bárbaro! Piojos y piojitos del jardín de la esquina. Muchas horas grabando las voces de los nenes, de las nenas, que ya hoy deben tener 24, 25 años. Y ahí está sonando también de fondo Fito Páez, con un tema hermoso en piano. ¿Cuántos recuerdos de esos años? Qué difícil también era construir infancia en aquellos años, donde distintos talleristas tratábamos de reagruparnos, de discutir, de ver con todo lo que se venían. Los ajustes, las resignaciones, las exclusiones, la pobreza. Y recuerdo un encuentro en esos años que se hizo en ATE, cuando ATE estaba en la calle 55, me acuerdo que me llevó mi papá, donde estaba el padre Cajade, él cerró con un brindis las actividades, las discusiones. Los compañeros que estaban en pantalón cortito, en el andén, en Encuentro, en la granja Encuentro, que estaba ahí en Los Porteños, y de distintos colectivos. Creo que había un colectivo Museideas. Bueno, cuánta nostalgia, pero vieron que a veces en muchos espacios se dice en los 90 no hubo resistencias, pero sí que hubo, y hubo muchas, y también una necesidad de construir espacios para la niñez en aquellos años, como en otros años de nuestra historia. Les vamos a contar a los chicos y a las chicas que nuestra biblioteca, aquí en el Olga Vázquez, está abierta a las tardecitas, de 19 a 21 horas. Y que nuestro galponcito de los cuentos también está abierto, ya los días se van a hacer un poquito más largos. Y que estamos preparando actividades para todo público y también para aquellos barrios donde distintos colectivos como Escuela Monstruo, Tiburones y Mojarritas, también nuestros compañeros de Garabatos, nuestros compañeros de Villa Catela, de Mosconi, Ensenada, y también nuestros grandes amigos también de Mansión Obrera, allí en Berisso. Para ellos también está la biblioteca, para ellos también hacemos invitaciones para que puedan acercarse. Y decirles que estamos preparando cosas es muy alentador, porque hay mucho por hacer para los compañeros de los barrios y también para los vecinos. En este barrio tan cambiante, este barrio que tiene hoy una casona vieja y la demuelen para poner un mega edificio, y que vaya a saber cómo estará en 10 años esto, ¿no? Cómo estarán, cómo cambia el paisaje casi todos los días, uno se asombra. Pero bueno, en este mismo barrio es donde estamos resistiendo como centro cultural. No nos olvidemos que está toda la lucha por la expropiación. Contado para los nenes significa que el lugar sea nuestro, para quienes hacemos cultura, y que todos los juicios, todos los problemas de papeles queden atrás para poder hacer cultura, porque también cultura es identidad, es salud, es una construcción de ciudadanía de todos los días. Y en eso estamos, aquí haciendo radio, con la biblioteca, con los talleres culturales, con la herrería, con los proyectos productivos, en distintas etapas de la historia de este centro cultural, se va avanzando en cosas que le hacen bien a la comunidad. Bueno, así que les contamos ya los horarios, cómo pueden hacerse socios de la biblioteca. Se pueden asociar simplemente dejando los datos, un mail, un teléfono donde los podamos ubicar, por si se olvidan de devolver los libros. Y pueden sacar libros, es gratuito, no hay que pagar nada. ¿Vieron que hoy te cobran todo? Te cobran el estacionamiento, te cobran el bono contribución por acá, por allá. Bueno, nuestra biblioteca, creemos que la mejor forma de promocionar los libros es hacerlo en forma gratuita. Así que en eso estamos, y queremos dejarle un abrazo enorme a una bellísima persona que conocí el día sábado, que se llama Rocío. La conocí en el Centro Cultural Torcuato Tasso, un centro cultural que tiene más de 100 años, que no es el Tasso que es de Forexport de tango, sino que este es bien barrio, donde había nenas y nenes que fueron a ver títeres, a pasar un día del niño compartido, con juguetes, con un panchito, muchas camisetas de Boca había. ¿Por qué? Porque la cancha de Boca estaba a 3 cuadras nada más de ahí. Y decirles que este colectivo al que ella pertenece, que se llama Tincuy, estamos muy contentos que también puedan hacer promoción de este programa, y que también nos gustaría más adelante contactarnos para saber todas sus prácticas, todas sus luchas y toda la vida que comparten a través de la lectura y tantos otros proyectos. Así que bueno, seguimos con la buena música y luego volvemos con más cuentos. Aquí en Entre Cuentos, en Radionauta FM 106.3. Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y vos también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana. En nuestro tren, por la chimenea hay humo gris, es el que nos lleva. A ver quién sube a mi fábrica de nubes

allí están, poniendo en el aire los programas. Estamos aquí en Radionauta FM 106.3, en el programa Entre Cuentos. Y recién pensaba en agregarle un poquito de poesía a esta hermosa tarde aquí en la ciudad. Y una poesía de un autor chileno que es, de apellido Uribe, se llama Mario. Y en este hermoso libro que se llama Poemas con Sol y Son, donde se recopilan distintos poemas de varios rincones de Latinoamérica. Y dice así: es así, no es así, se llama el poema. Allí va. Anoche me comí entero un jabalí. No es así. Lo que en verdad comí fue un pancito de anís. Es así. En la mañana fui a pasear por París. No es así. Donde de veras fui, fui a vagar por ahí. Es así. Volé en un colibrí por un cielo sin fin. No es así. Después vine aquí porque te quiero a ti. Es así. Es así. Es así. ¡Fa! ¡Qué pincelada de poesía! ¡Cuánta simpleza! Seguimos entonces con este hermoso disco que marcó toda una época. Recién me decía Aymar que en sus cumples de chiquito se escuchaban entre gritos, entre cornetas, entre tortas ricas, estos temas. Así que lo seguimos escuchando. Piojos y Piojitos, del año 1990. Allí va. Hacían feliz días. Había calabria, pata de cabra. Había calabria, pata de cabra. Punch, punch, punch, punch, punch, punch. Y vamos a mover, vamos a mover la cabeza. Vamos a mover, vamos a mover la cabeza. Y cuando y si el calizo no quiere más, yo me congelo en el lugar. Estaba sonando los Twists haciendo música para chicos. Ya estaban los años de oro de los Twists, llegando a los 90, estaban, me acuerdo, los 83, 84, con la Fabi Cantilo ahí cantando el Hula Hula. Y qué disco, ¿eh? Ya el próximo programa vamos a pasar Piojos y Piojitos 2, y después vamos a seguir con las riquísimas propuestas que tiene la música infantil aquí en nuestra Latinoamérica. Vamos a compartir un cuento que quiero mucho, que se llama Bicho Raro, y dedicado a todos los bichos raros que andan por las bibliotecas populares, por los patios de las escuelas, por la vida misma. Dice así: el bicho raro apareció un día como otros días en la plaza de la vuelta de la ciudad. Importante, justo a la hora en que Anastasio, como siempre, rastrillaba el arenero. El bicho raro miraba con sus ojos rosados desde abajo de una hamaca. Era verdaderamente raro. Raro pero importante. Raro sin chiste. Tenía una gran cabezota llena de rulos y bigotes muy lacios. Tenía un cuerpo gordo de vaca y cuatro pies diminutos, cada uno con sus cinco dedos. Tenía ojos rosados, tenía orejas imposibles, tenía cola ridícula, dientes absurdos, hocico inverosímil. El bicho raro era de esos que no pueden ser, pero que son. Son nomás, porque están ahí parados. Anastasio se lo quedó mirando con el rastrillo en la mano. Y el bicho raro también lo miró a Anastasio con ojos muy sonrosados. Al poco rato empezó a correrse la noticia, por supuesto. Un bicho raro no puede pasar desapercibido en la ciudad. A la plaza de la vuelta llegaron los biólogos y los vigilantes, los locutores de televisión y los veterinarios, los curanderos y los astrólogos, los estudiantes de Bellas Artes y el presidente de la sociedad rural. Pero llegó más tarde el intendente, el único intendente de la ciudad, que de inmediato mandó a desalojar la plaza. Y mandó muchísimo más. No por nada era el intendente. Mandó, por ejemplo, que trajesen una jaula. Y antes del mediodía, trajeron una gran jaula de aluminio que brillaba como una estrella. Tanto brillaba que nadie se explicaba cómo podía ser que el bicho raro no quisiera entrar en ella. Enroscado debajo del tobogán, espiaba con sus ojos rosados y miraba cómo Anastasio volvía a rastrillar la arena para quitarle los papeles, las cajitas y las latas de todos los visitantes. También Anastasio lo miraba de vez en cuando y decía por lo bajo: «Bicho raro, bicho feo, pobre bicho». Lo cierto es que para meter al bicho raro en la jaula hubo que usar correas rojas y cadenas redondas con los eslabones de bronce. Después subieron la jaula a una camioneta y la pasearon en triunfo por la ciudad, ida y vuelta, por la Gran Avenida, por la calle de los Generales, por la calle del Oro, por la calle del Cine. Todos se agolpaban para mirar al bicho raro, para tirarle, si podían, de las orejas, para peinarle a veces, para peinarle los bigotes. Nadie, en cambio, le miraba los ojos, rosados y redondos como flores de geranio. En la ciudad importante es difícil acostumbrarse a todo, hasta un bicho raro. Nadie se podía acostumbrar. Por eso el bicho raro, al rato, ya no fue tan raro. Fue nada más que un bicho. Y después un bicho molesto. A nadie se le ocurría ir a pasearlo por la ciudad para que todos lo vieran, porque ya lo habían visto todos. Poco a poco el bicho raro dejó de mirar. Dejó pasar cosas por sus ojos rosados y se acurrucó contra los barrotes porque la jaula brillante no tenía rincones. Entonces volvió el único intendente y volvieron los biólogos, los visitantes, los locutores, los veterinarios y los astrólogos y los curanderos. «Está intoxicado», dijo el veterinario. «Está descompuesto», dijo el biólogo. «Está engualichado», dijo el curandero. Y todos estuvieron de acuerdo en que el bicho raro no tenía remedio. «Que lo lleven de vuelta a la plaza», ordenó el intendente, y dio por terminado el cuento. Pero a pesar del intendente, el cuento no terminó ahí, porque en la plaza de la vuelta estaba Anastasio como siempre rastrillando la arena. «Bicho raro, bicho feo, pobre bicho», se dijo Anastasio cuando lo vio. lo vio acurrucado como el primer día debajo de una hamaca. Y como era el mediodía, apoyó el rastrillo en el tronco de un paraíso, se secó el sudor con la manga de la camisa y se sentó a desenvolver con cuidado el paquete del almuerzo, un sándwich de queso y matambre con bastante mayonesa. Cuando estaba por morder una puntita del pan, pensó: pobre bicho, en una de esas tiene hambre. Entonces Anastasio se acercó despacito hasta la hamaca y despacito también tendió la mano grande con el sándwich de queso y matambre en la punta. Entonces el bicho raro se levantó sobre sus piecitos de 5 dedos y sacudió su cuerpo de vaca y su cabezota llena de rulos. Husmeó la mano de Anastasio con su hocico inverosímil, movió alegremente la cola ridícula y clavó sus dientes absurdos en el sándwich tierno. «Pobre bicho raro», dijo Anastasio, «tenía hambre». Ese día, y muchos otros, Anastasio y el bicho, ese bicho raro, compartieron el almuerzo debajo de un paraíso. ¡Ja! ¡Qué dulzura, Graciela! Seguimos entonces con la música. El elefante de trompeta tenía 2 orejas. Le llamó a su mamá. La mamá le dijo que se porte bien, si no le da un chachazo en la colita. Esta es la historia, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena, glotones. Y la milonga bailaron con firulete y corrida en la alacena vecina sin descansar. Cuando a la tarde paseaban, al gran bailongo invitaban a perros, mulas, tortugas, a milonguear a la una. Y hasta el mosquito asistía con Doña Abeja, su tía, mientras Don Gato tocaba el bandoneón. Yo soy yo. Tengo un nombre, una familia que se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo un cuerpo para cuidar, que juega, se ríe y crece. Yo me enojo y me emociono y a veces me enamoro y siento que yo soy yo cuando estoy entre nosotros. Laura de Betach. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta ni ventana. Bueno, y continuamos aquí en Entre Cuentos y quiero compartir algo con todos ustedes que tiene que ver con la vida de cada uno y contarles que tuve una abuela que hace 30 años se fue a otras partes a enseñar y a hacer títeres y bueno, recordarla a ella porque el 11 de agosto del año 82 ella, quien fue maestra rural, mi abuela Matilde, quien fuera titiritera, nos dejó, pero siempre vive dentro nuestro. Es eso. No es fácil. A veces es bueno recordar con alegría, a veces con un poco de nostalgia, por algo los que estamos aquí en el Río de la Plata escribimos los tangos y las melancolías. Pero significa que ella, quien nació en San Luis, en Mercedes, mi abuela Matilde, hizo muchísimas cosas. Yo la conocí ya con muchísima creatividad, con muchísima alegría, y ella formó parte también de mi vida y tiene que ver con mis títeres. Bueno, un poco emocionado entonces, porque ella también tiene que ver con mis títeres y con mis ganas de hacer. Vamos a a compartir ahora, dedicado a una amiga caracola del colectivo El Caracol Vagabundo, La Juegoteca, que me pareció que ayer estaba un poco triste, y para ella es este poema, y dice así: un puñito tuyo, de este libro Poemas con Sol y Son, y dice así: caracola, caracola, caracolita de mi soñar, te brindo galletitas de mi horno, te regalo un gran secreto, dos sonrisas y hasta mi azul delantal de cocina, por un solo puñito de arena tibia envuelto en espuma de mar. Dime, caracola, caracolita, dime, ¿me lo darás? Así que en este hermoso poema, esta pincelada de ternura a ella, a Rocío, este pequeño homenaje desde el programa Entre Cuentos, que esperamos tenerla también en algún programa. Nos vamos despidiendo de a poco. Hemos tenido la compañía de Manolo, hemos tenido la operación hoy de Aymar. Desde aquí un abrazo grande a todos nuestros oyentes, y invitarlos a que puedan acercarse a otros programas los días lunes, y también a nuestra biblioteca aquí en la calle 60 número 772, los de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la noche. Así que les dejamos un abrazo grande y hasta la próxima. Vamos a ver que alguien va on. Espero el tren de las 5 de la tarde. Un señor le dijo otro señor, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de a la estación. Yo quiero que me lleve, le dijo un nene chiquitito a su mamá, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de. En la tele decían las noticias, y con sorpresa yo pude escuchar que en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de. Ahora son las 5 de la tarde. ¿Qué hay en el vagón? Miramos y miramos, y que vemos un vagón cargado de muchas ganas de cantar una canción que dice así: espero el tren de las 5 de la tarde.